Déjame ser dueño de tu amor, déjame tocar tu corazón, déjame ser el dueño de tus besos y en mi canción decirte que te quiero. De ti. Desde aquel día en que yo te conocí, te me has clavado dentro, muy dentro de mí. Cuando te miro, me haces temblar de emoción, luego suspiro y late mi corazón. Déjame amarte, quiero ser solo de ti, quiero adorarte, ándale dime que sí. Por favor, mi amor, dame tu corazón, ven a mí, dímelo, dame todo tu amor. Quiéreme, por favor, quiéreme, mi amor, dímelo. Déjame ser dueño de tu amor, déjame tocar tu corazón, déjame amarte y subir hasta el cielo, y así sabrás que todo esto es tan bello. Déjame ser dueño de tu amor, déjame tocar tu corazón, déjame ser el dueño de tus besos y en mi canción decirte que te quiero. Déjame ser. Déjame ser dueño de tu amor, déjame tocar tu corazón, déjame amarte y subir hasta el cielo, y así sabrás que todo esto es tan bello. Déjame ser dueño de tu amor, déjame tocar tu corazón, déjame ser el dueño de tus besos y en mi canción decirte que te quiero. Déjame ser dueño de tu amor.